era una comunidad muy sencilla para aprender el bienestar social de los secretarios, de estudiantes, dependientes judiciales, abogados, fiscales, jueces y comunidad en general. Y sea esa la razón de ser de los trastornos de los hombres de las leyes. En épocas actuales, donde el gobierno nacional, liderado por el señor presidente de los colombianos, busca firmar la paz para todos los colombianos con las FARC. La rama judicial desempeñará un papel predominante y decisorio con las garantías constitucionales y legales para todos los colombianos ante los eventuales acuerdos y desarrollos de la legislación interna a la luz del derecho internacional humanitario y la doctrina judicial de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, atendiendo la independencia y la autonomía de los jueces de la República y jurisdicciones especiales creadas con la Constitución Política de 1991. Debemos estar preparados dada con responsabilidades interinstitucionales y sociales de manera transversal de los diferentes actores que se armonizan recíprocamente en una sociedad actual en nuestro país que espera resultados efectivos respecto y resultados positivos efectivos para todos los colombianos de bien. Y eso entonces la rama judicial como parte del poder público los llamados a brindar y garantizar una verdadera justicia justa, equitativa, imparcial, eficaz, veraz, expedita y oportuna. Y como colombianos nos preguntamos cuál sería entonces el sueño de Simón Bolívar, el sueño de Francisco de Paula Santander, de Antonio Nariño en sus reacciones políticas y en igual medida los anhelos y sueños de nuestros presidentes Manuel Murillo Toro, José María Méndez y Darío García, y las expresiones e interpretaciones que hicieron entonces el premio Nobel de Aurelio García Márquez. Este Palacio de Justicia le permitirá a todos los colombianos y especialmente a los habitantes del sur del Bolívar, los conciudadanos y conciudadanas de Paraguay, tener un acceso a la justicia que reclaman todos los colombianos, y eso es muy importante para este principio. Este principio que anhela la paz, este municipio que espera que se vean cristalizados estos esfuerzos del gobierno nacional y conseguir la paz. Y que ya lo sabe el señor presidente colombiano de que aquí el municipio de Chacarral está dispuesto a que en este territorio de presidente, en este territorio de nuestro actual ministro de Justicia y de Derecho, firme la paz para el bien de toda nuestra querida patria. En esta ciudad, que en su momento se le diera el nombre de Ciudad Real, medida de las torres de los pijaos de Chacarral de los Reyes. En este municipio, en donde hoy se está viendo la inversión social, en donde el gobierno nacional ha firmado un contrato tan importante, de 1 millón de pesos, en donde el gobierno nacional, en la administración del gobierno departamental, el gobierno municipal, se tiene una decisión para dar que en los próximos 2 años se le paga a los 80.000 millones de pesos, que será lo que lidera el progreso y el desarrollo que todos los conciudadanos y alumnos han hablado por mucho tiempo. Gracias, señores magistrados, gracias, Consejo Superior de la Judicatura, gracias a la rama judicial. traerlo tan hermosa obra como es este palacio de Silvia, San Lucía de Chaparral. Mil gracias, Dios te bendiga. Octavo, bendición del Palacio de Justicia a los campos de legislatura del municipio de Chaparral, a cargo del profesor Néstor Gómez Lozano de la parroquia San Domingo. Ya no, ahora me la perdí. Dice la palabra de Dios, el Señor está grande con nosotros y estamos alegres. Hoy estamos alegres porque nos ha regalado este Palacio de Justicia Alfonso Reyes de Sandía. Hoy estamos alegres por todos estos personajes que han aportado a nivel nacional, a nivel municipal. Estamos alegres porque por Chaparral, estamos alegres por todos los que vivimos aquí en este pueblo. Estamos alegres por estas personas que trabajan diariamente